sentado en un bar, pensando en ti sin saber qué hacer, bajo la luna embriagado por tu amor, sin rumbo salí de ese lugar, a caminar esperando el amanecer, para que el sol vuelva a brillar, a caminar esperando el amanecer, hasta que el sol vuelva a brillar, para olvidarme de tu amor, y empezar una nueva vida sin vos, para olvidarme de traicionera, me rompiste el corazón, mala mujer. Yo a vos ya no te quiero ni ver. Ay, qué dolor, me dejaste sin tu amor. Traicionera, me rompiste el corazón, mala mujer. Yo a vos no te quiero ni ver. Ay, qué dolor, me dejaste sin tu amor. Ya no te quiero.